Ramona fue la última en apersonarse. En tono conminatorio mandó a cada cual a su cucha y llevó a Uma a los empujones hacia la escalera. «Subí», le ordenó. «No puedo, de verdad», contestó Uma, desarmada frente a ese dolor que la partía al medio, que la inmovilizaba, que no la dejaba pensar. Ramón armó y encendió el primero de sus cigarritos y mandó llamar a Rubén para que le trajera un balde de agua. Una vez que estuvo al pie de la escalera, de nuevo. «Subís y llevas esto con vos. Vas a lavar el piso. En cuatro patas te quiero». No saludó ni entró a la librería. Se detuvo ante la vidriera más observándose a sí misma que mirando hacia el interior. Exhalando el humo de cara al cielo, retrocedió un par de pasos y encaró Filiberto, momentos antes de que un Israel que azoraba asombros le tocara el brazo con timidez. Inauguraba él también la adultez con un bigote y un regio par de anteojos. «Me llamo César», le dijo él tendiéndole la mano. «César Tiempo. Soy escritor. Uma, cantora de tangos, monologuista, habitante de la noche, librepensadora peligrosa. Quien te ha visto y quien te viera, Malena. Te intuí sin conocerte, conociéndote no te vi. ¿Cortadito? Ginebra». Se alejaron del brazo, hacia el sur.